valor de un buen artista estando vivo y aún despierto. Ya que no hay nada más irónico que coronarlo estando muerto. En las venas llevo arte y en el pecho fuego puro. No tan cerca ni tan lejos, si el león vive seguro. Cuando curo de mis heridas, la mejor etapa que disfruto. Cuando pierdo, gano solo, pero cuando gano, pierdo tuto. No se aprende de los aciertos, solo entiendo cuando lloro. Y cuando lloro, canto un coro, es el tesoro que yo disfruto. Es un acto de debilidad sentir triunfo cayendo otros. Tus actos son un resultado claro de las ecuaciones. Del arte surge la necesidad de las expresiones. Si tienes más, pierdes capaz la capacidad de las creaciones. Por eso el rico acude al pobre para comprarle sus ideas. El rico no tiene soluciones, soluciones da cuando las creas. Si tienes todo, estás vacío. Si tienes nada, te las craneas. Por eso restringen, el buen arte es peligroso para que vea. Muchacho, entiende que el talento está en ti por un motivo. No persigas el dinero como un bobo, sé más vivo. El oro llega solo si forjaste un buen camino. No puedes pedir respeto si te fuiste, estás perdido. Puedes volver a lo que fuiste, pero no tiene sentido. Porque un perro siempre vuelve triste, arrepentido. El arte es vida, evolución, no es por estilo estar vendidos. Por la intención de conseguir la gloria sin haber vencido. La ilusión se cae al momento de subir. Si no tienes el núcleo propio para revivir, será morir. El tiempo no perdona si tus genes no te suman. Si hace trampa, se perdona. Siendo lástima, no hay duda. No es su culpa vivir un sueño que no le hace justicia. Tecnología solo ayuda al incapaz y su avaricia.